Bueno, pasando ahora a nuestra segunda sección de este episodio, en la que vamos a analizar una película de quién más, ¿no? ¿Quién más sino que Brian De Palma, nuestro director de estrella? Algún día lo tendremos como invitado acá en el programa. Qué groso. Algún día que venga. Inglés argentino. Well, Mr. De Palma, what do you think? What were you thinking when you directed Wedding Party, for example? Muy bueno, basta. Pero sí, Sister, que para mí, para vos, para todos, es la película que agarró y fue una línea gruesa de fibrón divisoria entre lo que hizo antes y lo que va a hacer después, por así decirlo. Sí, y podemos decir que a partir de Sisters, ¿Brian De Palma es Brian De Palma? Sí, antes era Brian, pero acá se le escribió el De Palma. Acá conectó Brian con De Palma. Sí, para mí que sí. Película que aparte va más allá, porque es una película que de género, como con más género, más nada que ver. Todo lo otro que hablamos desde ahora, los últimos 6 capítulos que hicimos, siempre hablamos de que lo que hizo Chabón era comedia, era lo que sea, pero nada era ni terror, ni misterio, ni thriller. Y Sister es todo eso, es terror, misterio, thriller y una referencia muy grande a Hitchcock también. Que siento que antes no se llevaba en ninguna de sus películas. Capaz que Murder a la Mod, ahí había un poco de misterio. Pero tampoco tanto, porque era muy raro. Había mucha comedia entre medio y te confundía mucho. En esta no hay comedia, acá no hay chiste. Acá ningún plano se desperdicia. Todo está hecho para contar una historia muy, muy interesante y la cuenta muy bien. Yo siento que eso es Sisters. Esa es la película para mí. ¿Te parece si analizamos el póster de esta? Sí, póster de esta época. Película. Lo que decíamos. Póster de época. Que después, con las ediciones de Criterion, ¿no? Y ediciones más modernosas, cambió mucho. Pero este póster, lo que te dije hace un rato atrás, antes de grabar, es un despropósito. Es un despropósito a lo que es la película, realmente. Para mí es asqueroso. Cubre mucho, ¿no? Todo. Dice Siamese Twin Advert, ¿no? Explica un poco la movida. Está como partido en medio, dos chicas sentadas en un banquito de plaza, que yo no recuerdo que se vea ninguna plaza, ni que estén vestidas así. Y pero nada que ver, porque yo miro esto así. Y lamentablemente hoy día, las comedias románticas de ahora, de Steve Carell y el rubiecito, son así. Para mí, cualquier película que es comedia y es yankee tiene fondo así clarito. Y colores como que resaltan. Los thrillers no tienen colorcito así. Yo veo que es una comedia esto, una comedia. Estoy esperando el romance y ver ahí si está George Clooney como el galán. Para mí, eso es el póster. Muy feo. Quizás también porque, digo, las películas anteriores que venía haciendo Brian, ¿no? Y como que quizás él ya estaba medio ahí como catalogado de alguna forma, como, ah, Brian, el de las comedias, ¿viste? Sí. Entonces seguía teniendo como esa huella así de ese género ahí incluso en las tapas, y esto como que seguía un poco sí, así por ese lado. Capaz que trabajó con el mismo departamento de hacer covers toda su vida y los tipos dijeron, no entendí Brian, así la quería, así el tipo, oh, la puta madre, no, ya pagué, ya fue, usemos este porque posta. Está bien igual, claro. Está bien dividido, ¿no? Hay una línea divisoria entre las dos chicas abajo y la escena esta de pelea arriba. El hecho de que esté escrito con inglés viejo, que está todo escrito como con palabras que ya no se usan. Pero no sé. Lo que más importa acá es que usó el nombre de Hitchcock ahí. Robó un poco con Hitch y puso la... Bueno, alguien dijo, ¿no? El Hollywood Reporter le mandó la review que hicieron los de Hollywood Reporter a la película y puso la película genuinamente... que más miedo da desde Psicosis de Hitchcock. O sea, aguanta. Hace falta otro insulto más. No robes, no pongas. Bueno, no sé. Capaz que para la época daba miedo en serio. A mí me dio miedo, pero no sé si tanto. Pero está bien, esa es mi opinión sobre la portada. Sí, y aparte, Psycho había salido en el 60, o sea, 13 años antes que esto. Claro, nada salió como mejor que de, sí, 13 años sin como nada. Sí, no sé, la verdad no sé qué esa referencia ahí como que a dónde iba exactamente. Pero bueno, quizás ya se veía esto de el toque de Hitchcock sobre el trabajo de Palma, ¿no? Sí, eso es verdad. Empezaban a hacer esas conexiones. Estoy viendo que, bueno, lo que dice básicamente el póster, ¿no? La frase esa que pusieron, que lo que el mal unió, que el hombre no debería separarlo, una cosa así. O no debería ser separado por el hombre. Una cosa así. Pero que remite un poco a la sinopsis de esta película. Incluso estoy viendo también en el título, Sisters, viste que está dividido también. Eso, esa división. Sí, tenés la línea ahí en el horizontal dividiendo. Claro, el split screen artístico. Claro, sí. Como cortando la palabra ahí. Sisters. Pero bueno. Veamos porque el año era 1973 cuando salió esta película. Y ese año salieron cosas. Cosas. Sí, salieron. Salieron varias que varias películas que también seguro ya conocen o van a conocer por el nombre. Pero bueno, dale, empezá. Bueno, la película saliendo en el 73, ¿qué otras películas salieron? Como comentás, salieron un montón. Y un montón muy, muy distintas una de otra. Ejemplo, bueno, Friedkin. Nuestro amigo Friedkin, que hizo The French Connection, sacaba El Exorcista para ese momento. Estaba ahí Linda Blair clavándose crucifijos en esa época y al mismo tiempo estaba Brian. Me gusta, porque en parte son dos películas parecidas, no por el terror, sino porque iban del mismo lado, ¿no? Así que esa, The Exorcist, de William Friedkin. Sí. ¿Hacemos una y una? Me gustó que dijiste, sí, dale, sí. Me gustó que dijiste clavándose crucifijos, pero no dijiste dónde. Según algo que leí ayer en Instagram, lo que convenció a Friedkin cuando le hizo la entrevista a Linda Blair, que ella tenía como, ¿qué? ¿12 años? ¿13? No sé, que tenía, era muy chica. Sí, 12. Bueno, ella le dijo, sí, creo que en el guión, según el guión, tengo que jugar con un crucifijo y masturbarme con él. Y Friedkin le dijo, contratada. Como que parecía bastante adulta Linda en ese momento. Horrible enterarme de eso. Sigamos, por favor. Sí. Otra película de ese año fue American Graffiti, de George Lucas, que todavía la debemos esta, ¿no? Porque creo que dijimos en un momento, sí, tenemos que verla como para poder comentarla y eso, pero bueno, nada, todavía no la vimos. Según según IMDb y otras páginas que vi, está categorizada como comedia. Bueno, habrá que ver qué se entendía por comedia, porque a veces viste que para algunas películas dice comedia y vos como que la viste, pero decís, esto no es tan comedia, pero no, bueno, concordás. Para la época, claro, ¿qué sería comedia? ¿Qué entraría como comedia? Pero bueno, es verdad. En fin. Y aparecía Scorsese sacando Mean Streets, que bueno, Scorsese es una especie de, estaba De Niro muy de joven ahí, es una especie de película de mafia. Pero de lado me encanta, esta película es muy buena, creo que la vi y la comenté antes, pero por las dudas la comento de vuelta. Es una película de mafia, pero en vez de estar filmada del lado de la mafia, de los capos mafia, está filmada del lado de abajo, de los sobrinos y los hijos de la mafia. Entonces no llegás nunca a ver cómo era la mafia real, sino lo que ves es la perspectiva de cómo lo ve un sobrino, un conocido familiar, que todavía es muy joven para ser mafioso, que quiere heredar la fama de mafioso de su padre, creo que es el tío. Es muy buena por eso. Es una película de mafia, pero que no va del lado normal de la mafia. Es terrible. Está filmada, creo que en Nueva York, tiene un montón de locaciones y es linda visualmente. Está De Niro, que es un loco de porquería, que está tremenda. Muy buena. Así que ya vamos, terror, comedia, mafia. Me encanta. Sí, una variación total. Thriller, la siguiente... thriller mafia. Sí, thriller mafia. Sí, la siguiente la viste vos, Sérpico, pues no la vi todavía. La de Lumet. De Lumet. Sí, esta también. ¿Qué tenés para decir? Drama. Dos palabras. Y nada, esta película se filmó al toque de que el Sérpico de la vida real casi se muere, porque está basada en una historia real. Y Sérpico, que era un tipo que fue uno de los más famosos por hacer de cómo ese se vestía y se hacía pasar como tipo de. ¿Cómo decís cuando te vestís? Para que no te reconozcan. Bueno, eso. Fue un tipo que... Undercover. Sí, eso. Sería... Undercover. Sí. Se metía en todos los quilombos y se hizo famosísimo. Hay un libro escrito, tipo, incluso al día de hoy creo que lo quieren matar. Es un tema, porque es un tipo que se metió en el quilombo y salió casi muerto. Y la película va también por ese lado. Es de acción, tiene amor también. Y nada, policial. Y es también, es espectacular, de Sidney Lumet. Buenísimo. Con Pacino ahí. Con Pacino, sí, Pacino ahí que estaba... Estaba full. En esa época ya. Otra que salió el mismo año. Bueno, Paper Moon. Yo creo que ya la comenté en algún momento. En algún capítulo que no recuerdo cuál. Sí, me suena. Pero bueno, nada, sí. Paper Moon, Peter Bogdanovich. Es actualmente una de mis películas favoritas. ¿De la vida? Sí, te diría que de la vida, ¿eh? Sí, sí. Me encantó esa película. Sí, sí, sí. Pero es de esas cosas, de esas películas que tiene o sea, la sinopsis es tan simple, pero que hay. Está tan bien hecho todo. O sea, desde el lado cine, que terminás así como encantado. ¿Sí? Nada, es la historia es la relación entre un hombre y una niña que puede. O sea que está bueno porque todo te indica que podría ser el padre de esa nena, pero bueno, como que puede ser o no ser, pero bueno, es una nena que él conoce en un funeral y que todos piensan que es su hija, pero en realidad él dice que no es su hija, y le dicen algo como todo en la primera escena esta, le dicen bueno, pero ¿podrías por favor llevarla a la casa? Porque ninguno de nosotros puede y necesitamos que alguien la lleve a la casa. Bueno, entonces él dice, bueno, ok, yo la llevo a la casa, pero yo no soy su padre. O sea que no tengo ninguna responsabilidad y lo que sea que pase no, en el viaje no va a ser mi responsabilidad. Bueno, y el tipo es un estafador. O sea, se dedica a eso, va haciendo estafas por distintas ciudades con distintos artículos y productos y etcétera. Y de eso, o sea, de eso, con eso se gana la vida el chabón. Y entonces empieza a ver que la nena tiene una inteligencia como ilimitada y empieza a usar la inteligencia de la nena para las estafas que él hace. Bueno. Y así empiezan a forjar como una relación entre los dos que bueno va a tener una curva así de desarrollo durante la película. Y está todo situado, es una película de blanco y negro, está todo situado en la época, en los 30, o sea, toda la época de la The Great Depression. Claro. Toda esta época así económicamente chota, viste, donde nadie tenía trabajo, pobres, era bueno. Todo un desastre. Y este tipo ahí haciendo estafas por distintas ciudades de Estados Unidos como para ganarse unos mangos. Pero bueno, es muy muy buena la película. A mí me encanta. Así que nada, la recomiendo. Súper recomiendo. Está muy bien, lo tenés que ver. Yo ya hablé de mi libro favorito, vos de tu película. Ya está. Dejemos de hacer el podcast y vamos a leer y a ver película, boludo. Ya fue. Sí, cagate. La que siguió, bueno, una de Michael Crichton, ¿no? El famoso tipo que escribió un montón de películas. No, un montón de libros. Escribió el libro de Jurassic Park, Presa. Y en ese momento parece que también dirigió Westworld, la película en la que se originó después la película, la serie de HBO Westworld, ¿no? Que era el lejano oeste con robots o algo así. Sí. Salió en ese momento. No tuvo tanto éxito ni era tan profunda como la serie, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno porque fue el punto de partida para la serie, que se supone que está muy buena, pero bueno, es una serie, lamentablemente, y no vemos series. Es de gente con pocas neuronas. No, mentira. No, yo la vi la primera y está muy buena. No. Vi la primera y está muy buena, pero perdón, ahí se me cayeron un par de neuronas. Y la segunda no la vi ya porque es demasiado. Y después, ya que estamos, cuento la otra porque también la vi. Bueno, acción Westworld. Badlands con Sissy Spacek y Martin Sheen. Creo que ya comenté esta antes. Y si no lo comenté, entre en Instagram que subo fotos de Sissy cada 15 minutos más o menos porque es muy linda. O al menos era. Ahora también es linda, está viejita, pero. Nada, película de Bonnie and Clyde vista por Terrence Malick en ese momento, como desde su punto de vista. Dos, una chica muy joven, se ve muy influenciada por Martin Sheen. ¿Es Martin Sheen? Sí, porque Charlie Sheen es el de Two and a Half Men. Sí, era el padre. Claro. Sí. Nada, antes de hacer Apocalypse, no. Y van por la vida matando gente. Ella siendo muy inocente, él manipulándola. Y nada, es un killing spree. Es una película de killing spree donde matan porque sí. Nada más. Acción. Tengo que verla. Muy bueno. Bueno, y rápidamente las... bueno, ¿querés que comente las últimas dos? Sí, por favor. Sí, bueno, Robin Hood de Disney. Yo, la verdad, me sorprendió que fuera tan vieja esa película. Yo, la... O sea, para mí, en mi cabeza, esa película había salido en, no sé, 1990, ¿viste? Una cosa así. Sí, sí. Pero es del 73. De verdad, son muy viejas. Sí, increíble. Sí. Bueno, sí, es una comedia. Para mí, una de las mejores de Disney. La de chico la vi miles de veces porque era... Con mi hermano la veíamos mucho porque era... Nos parecía genial. Todos los chistes están buenísimos y... Qué sé yo, es una muy, muy linda película. Obviamente, bueno, comedia. Y la otra también de ese año es Sleeper de Woody Allen. Obviamente comedia porque es del 73, era la plena época de Woody Allen haciendo comedias absurdas como Bananas o todo lo que usted siempre quiso saber sobre sexo. Absurdo por todos lados y esta no se queda atrás. Sí. Es muy, muy, muy, muy buena. Tiene muchos de las frases que aparecen en esta película. Son de esas frases que aparecen después como, viste, como las mejores citas de comedia de Woody Allen. Bueno, muchas son de esta película. Pero bueno, la historia es un delirio. Es un tipo que... es gracioso porque creo que el chabón es como el dueño de un local al cual en un momento reviven de un así como un de ¿cómo se dice? De un descanso criogénico. es como que lo reviven 200 años después o una cosa así. Bueno, y el objetivo de por qué lo reviven es todavía más delirio, que es como para pelear contra el gobierno que hay en ese momento. Una cosa así que no tiene ningún sentido. Pero lo gracioso es todas las cosas con las que el tipo las dos cosas que el tipo había hecho antes de ser congelado. Entonces en un momento hay, por ejemplo, para dar un ejemplo, empieza como a verse con una chica, ¿no? Obviamente del futuro, ¿no? O sea, le lleva una chica que nació 200 años después que él. Digo, más de 200 años después que él. Y en un momento le dice... hay una frase así como... pero la chica se queda pensando y le dice... Uy, wow, 200 años. Y le dice... Son como 200 años sin tener sexo. Y entonces... Él, que bueno, es Woody, ¿no? Se queda pensando y dice, sí. Bueno, 204, si consideras mi matrimonio. tipo de chiste. ¿Sí? No, no. Es impresionante. No, sí. Una de las mejores también para mí de Woody, de toda esa época. Delirio, absurdo, total. Genial, genial. Pero bueno, nada, otra comedia. O sea que, en definitiva, en ese año sí estaba repartido el tema de géneros. Claro. Obviamente salieron muchas más películas, ¿no? Pero bueno, agarramos así un pequeño puñado como para destacar. Pero me gusta que no entre en el apartado comedia, Brian, y entre en el apartado muerte y destrucción con terror y sangre y muerte. Y más muerte. Pero no, pasamos a la sinopsis. Una sinopsis chiquita para que la gente se sienta con ganas de verla y se vaya. Y no vuelva. No, y vuelva. Se vaya, la vea y vuelva. Así escucha la parte con spoilers de la película. Pero la película, ¿cómo la resumirías muy, muy rápidamente? ¿Cómo se resume Sisters para vos? Incluso la sinopsis de IMDb ni siquiera es tan corta. Es medio larga. Sí. Resumímelo. Sí, es medio larga. ¿Cómo resumir Sisters? A ver, yo te diría que es un... Bueno, o sea, es un thriller, claramente. Sobre un asesinato, sí, o sea, hay un asesinato en el cual al parecer hay vamos de vuelta, sí, yo te diría que es que es igual, lo pienso y es igual a Rear Window. O sea, es lo mismo que voy a decir de Rear Window, como si estuviera describiendo la ventana indiscreta de Hitchcock. Oh, no. Que es que. O no, sí, no sé. No, el o no fue como. O no, se está copiando. Sí, porque básicamente. O sea, es una mujer que ve un asesinato en un departamento que está enfrente al de ella. Sí. Es así como que la trama como que empieza ahí. O sea, el desarrollo de la historia de la película. Sí, creo que no hay más sinopsis que eso. El chiste. No. No, not really. No, no importa, claro. No, porque todo spoilea. Es verdad, esa es la sinopsis, es verdad. Es una. Que encima es periodista. Y la cana no le cree lo que ella vio. ¿Por qué? Porque es una periodista. Sensacionalista, no es ese, pero bueno, que prendió mucho fuego a la cana. Entonces la policía no le cree mucho a lo que ella dice. Entonces no le creen. Claro. Y la historia tiene que ver con eso, cómo ella tiene que desenvolver el misterio de lo que ella vio para que la policía le crea. Sí. Sí, esa creo que. Sí, no se puede decir más que eso. No, la verdad. Sin sinopsis. Pero esa es la trama, sí. Garantizamos que está muy buena, sí. Y vayan a verla igual, aunque no parezca muy vendible, pero es así. Qué sé yo, si vos me decís la sinopsis de las otras cuatro que hizo antes, no, me quiero matar, boludo. Un tipo se casa, un tipo. La del mago está buena. Get to Know Your Rabbit está buena, en serio. Pero esta está buena. Cuidado, se vienen los spoilers. Pero ya está, pasemos al apartado con spoilers, porque si no, no terminamos más. Y aparte, no se puede hablar de la película. Dale. Si no spoileamos. Sí, pero, no, es muy difícil. El chiste es que son hermanas, son siamesas. Una es buena y una es mala. Y la que cometió el crimen es la, claramente, Hugo. El Hugo de Bart de los Simpsons, pero en Sisters, que es la otra. Creo que esa es la parte es divertida, ¿no? Y yo siento que la mayor tensión. La mejor parte de la película es la primera parte. La primera parte es todo para mí. Donde muestran todo junto. El asesinato, cómo ella lo ve. Hay un montón de uso de split screen. Y lo usan sin problema. Es como que lo usa y conecta muy bien todo. Un split screen muestra el momento en el que intentan ocultar el cadáver en el departamento. Y por el otro lado del split screen está ella queriendo bajar el ascensor. Tomando el ascensor rápido, yendo al edificio enfrente. Llamando a la cana, todo junto. Siento que... La película arranca y explota todo. Y después es como que se va calmando un poco. Por lo menos a mí. Y después en el último acto se va toda la mierda de vuelta. Por eso siento que es tan buena sí. esta comparada al resto. Tiene mucha atención. Al principio tiene mucha atención. Es. No sé, te digo que de las todas las que vi de Palma, que tampoco vimos todas las de, que son thriller, pero muy pocas vi que tengan tanta atención tan ahí al toque. Y siento mucho que tiene que ver con lo que sí, decía sí, Hitchcock, sí. ¿no? Que te mantiene ahí, como que siempre te muestra lo mínimo necesario para que vos te sientas como metido ahí, engaged, no sé cómo se traduce, engaged, pero como ahí, como con ganas de seguir viendo y Sister lo tiene. Sí, como sí, atento, ¿no? Sí, atrapado. Sí, atrapado en lo que está pasando. Sí, y todo. Ya desde el principio, digo, desde los mismos créditos que te muestran todos esos fetos, ¿viste? Sí. Así como, bueno, siameses, ¿no? Sí. O sea, los gemelos que siguen con así, cuerpo unido cuando nacen. Todas esas imágenes del principio parece medio raro. Y la música también es medio. Sí, medio. Que la música que está hecha la hizo Herman, Bernard Herman. Ah, sí, sí. Que sí. Fue como una de las últimas cosas que hizo, me parece. Ya estaba viejo. Sí. El gran maestro. Claro, laburó mucho. Más quien no conozca, Herman es el que estuvo en Psicosis. Laburó un montón con Hitchcock, en realidad. Bernard Herman. Sí. Y la gracia de que estar acá es como que Hitchcock dice que muchas películas de él sufría porque Herman no podía hacer la banda sonora. Y como que Hitchcock no le gustaba. Él estaba tan apasionado de ver a Herman cuando laburaba que Hitchcock, todas las películas que hizo sin él, se sentía como mal y triste porque no pudo tener a semejante compositor. Eso es muy interesante. Claro. Sí, decían que el tipo este era bastante particular. Así por sí, o personalmente, por cómo trabajaba. Así en las películas. Como que era muy. Bueno, el clásico caso de un genio, ¿no? O sea, esa locura así obsesiva y que, no sé. Me parece que no era un tipo así muy. Como. Llevadero o algo así, o sea, como que había, sí, me parece que era con este que había historias así de el tipo tenía tanta fama ya que decidía muy así precisamente con qué quería trabajar y con qué no, ¿viste? Como que era muy así quisquilloso con todo. De verdad, igual. Bueno, pero bueno. Hitchcock eran todos iguales en esa época, parece. Sí. Sí, sí, eran, sí. Iban todos por el mismo lado. Sí. Pero bueno, qué sé había yo. Perdón. Había leído que. No, sí, había leído que estaba. Brian un poco se inspiró en unas siamesas famosas de. De rusas. No sabía esta parte, que lo leí después. Ah, sí, eso formó parte de la gran trivia nuestra, de trivia de los viernes de Instagram. De que el chabón, claro, que ¿cómo era? A ver si viste lo mismo que yo, porque yo también había leído algo. Sí, de estas dos chicas, Maya y Dasha Krivoshlapova o algo así. Cierto. Que sí, que eran uno de. Que me parece que es como el caso más conocido de Rusia, de así de siamesas o algo así. Y me parece que había agarrado un poco la. Como la inspiración para ese lado. Esto de que en los siameses hay una parte que es la comillas buena y otra que es comilla mala. Y esta división de la personalidad, ¿no? Como que una parte tiene. Una parte del carácter y la otra tiene la otra parte. Y sirve un poco para. Bueno, para disparar la trama de esta película, ¿no? Porque técnicamente la parte mala de estas hermanas es la que empieza el crimen. Claro, es verdad, que creo que no sé si lo terminamos. Nos saltemos esa parte porque es muy rara, pero. La trama va por el lado de que hay un juego de preguntas y respuestas en la que dos personas van, ¿no? Una es Margot Kidder, una tipa muy grosa europea en ese momento que tiene un acento muy, no sé, francés, creo que es francesa, tiene un acento muy raro, sí. Que laburó en Black Christmas, alta película también, haciendo también de mina, tiene sí. Un buen personaje tenía. iba en este programa, ¿no? De tipo un afroamericano, ¿no? Que en ese momento creo que ya estaba todo bien. En el 70 no eran tan. No te pintaban de negro la cara como hacía Hitchcock. Y están en este concurso y él, creo que ella gana, ¿no? Y él lo que es, se llama tipo Pippin Tom, el programa sería algo así, sí. Que si el tipo espía, hay una cámara oculta, a ver si él espía o no a la chica, y la gente del público tiene que, la gente que participa tiene que ver si él espía o no, como si es medio enfermito o no. Y después de eso salen juntos, van a comer, ella como es muy muy linda, ¿no? Lo convence de ir a comer algo, van a comer y después van a pasar la noche juntos. Y ahí fue cuando el tipo, que es re buena onda, vos lo ves a que sería como protagonista, es como súper buena onda, es como muy muy querible el chabón. Y dura muy poco en la película porque se caga muriendo al siguiente día cuando se despierta. Y hay un switch ahí entre. Hay uno nunca se termina de dar cuenta que son hermanas, que son dos. Ves en realidad a una, que es la misma que fue, ¿no? Ahí a. el programa este de la tele. Y lo que pasa es eso, ¿no? Cuando están comiendo hay un tipo que es William Finley, el que estaba en Dionysius, que ya comentamos en el capítulo anterior. Y el tipo como que la persigue y ella dice que no, que es el ex. Y es mentira, es todo un secreto eso, no es el ex marido, sino que es el doctor, sería el psicólogo, el psiquiatra que laburaba en el instituto donde estaban ellas dos. Pero hasta ese punto no sabés, sí. no tenés idea, vos crees que es cierto. Y después de ir a comer, cuando van al departamento, al siguiente día él se ve, hay una cosa, que la chica toma pastillas, como que no es normal que ella esté viviendo sola, llama a alguien. Y ahí es cuando ella se queda desmayada en el baño. El tipo va a comprar una torta porque cumplía años. Ella y la hermana. Ahí te das cuenta, ¿no? Que son hermanas porque ella le comenta que son dos. Pero no sabes que la otra es igual a ella en realidad. Y justo cuando le va a dar la torta, sale esa escena que es horrible, que aparece es la misma actriz, ¿no? Pero sale la hermana y lo caga rebanando, que es recontra explícito también. Mucha sangre por todos lados, hay sangre. Creo que se lo clava en la boca el cuchillo en un momento. Me acuerdo que se lo clavaba en la boca, es horrible. Se ve la sombra igual. O creo que no se ve la sombra. Creo que se ve realmente que se lo clava dentro de la boca el cuchillo. Es horrible. Sí. Sí, es súper explícito. Sí. Y aparte de la nada, lo que me da mucha gracia es el tamaño del cuchillo. Sí. Cuando saca el cuchillo para cortar la torta, el cuchillo es más grande que la torta. Es como si sacara el cuchillo de Rambo para cortar una torta. O sea, no tiene ningún sentido. Es durísimo. Pero bueno. Es increíble. Todo eso es una especie de primer y casi segundo acto. Todo el momento del asesinato. Y ahí es cuando Jennifer Salt, que es tan linda, que ya siempre que hablo de ella, hablo de que es muy linda. Estuvo en un montón de películas antes. Más que nada la de High Mom, ¿no? Que era la que vivió en el edificio de enfrente. Y creo que era High Mom, ¿no? Sí, era esa. Sí, sí. Sí. La tontita, sí. Digamos. De... Loca, acá hace sí. De periodista, ¿no? Como que me gusta mucho también, hay muchos planos en donde simplemente De Palma filma la pared y hay un montón de recortes de diario donde está la foto de ella y títulos de las notas que ella fue escribiendo en el diario acerca de que los policías esto es en Staten Island, es como una islita al norte de Nueva York, si mal no recuerdo, que está como separada, que hoy día nada que ver, entré con Google Maps y alto lugar, como hay un montón de guita parece, y ella como que vive ahí y todas las, me gusta eso, como con muy pocos planos, ya entendés que ella es periodista y que las cosas que escribe son bastante controversiales y que por eso tiene un poco el odio de la policía, y ahí es cuando bueno, ella ve el asesinato y la policía no le cree, veo que la odian, no tienen muchas ganas de ir a ver si es verdad o no lo que ella dice, pero después van y cuando llegan estaba todo ya limpio. Y el cadáver del tipo metido adentro de un sofá, cama. Sí, una de las mejores cosas de la película. Sí, que encima... Es el cadáver ahí metido en un sofá. Le habían dicho a Ryan que nadie le creía que se podía meter y el chabón probó y sí, entra. Literalmente se ve en la película como entra fácilmente un cadáver dentro de un sofá. Increíble. Y me gustaba el... toda esa, la primera parte del el programa con las preguntas y respuestas. Toda esa parte también es medio un delirio. Primero la música. ¿Cómo está filmada? La música se escucha. Sí. Sí, es increíble. Y no solo eso, sino las imágenes también. Como esa la imagen, creo que aparece como la figura de una, como si fuera una cerradura o algo así, como que el tipo que está viendo a través de la cerradura, ¿no? Bueno, esto del Peeping Tom. Claro, es verdad. Sí. Y toda esa parte me hizo acordar un poco a las pelis anteriores, ¿no? Todas las comedias anteriores. Por esto es lo que decíamos, como que elementos de las películas pasadas que siguen así como apareciendo al menos de manera sutil acá, pero... O sea, que no hacen a la película. Es verdad, está bueno. Porque vos, la nivel arranca, vos pensás, oh, otro. Va a ser otra. Otra Greetings. Nada que ver. Pero sí. No, cero. Sí. Tiene mucho de eso. Tiene mucho uso de un montón de cosas. Como decíamos, el split screen, de planos, de cosas. Bueno, otro problema, ¿no? Hay algo problemático. Es que para el casi para el final, cuando se empieza a desenvolver el misterio, hay cada vez más referencia a Rear Window. Hay una escena que es casi idéntica. Es un robo directo. A mi parecer es casi lo mismo. El tipo saliendo por la ventana mostrando que encontró. Es igual, está todo bien. Digamos que es un homenaje. Y es muy divertido igual. No importa cómo te lo firmen, es muy divertido. Es muy tensionante, en serio. Pero posta, bueno, la parte en la que el chabón entra al departamento. Dale. Sí, igual. El detective privado. Claro. Sí. Sí, toda esa parte también es bastante cómica, digo, en ese sentido. Sí, es cierto. Creo que te diría, incluso el personaje del detective privado y el personaje que hace Finley, o sea, William Finley, son los dos bastante comedia. Incluso el de Finley es muy, muy comedia también para mí. O sea, cómo se mueve todo, ¿viste? Me hace acordar también lo mismo a las películas anteriores. Todo este así, como lenguaje corporal exagerado, ¿viste? Cómo se mueve y cómo habla. Y es como todo súper teatral el tipo. Cómo se tropieza, que hace mucho hincapié, sí, en una mancha en el piso que justo se tropieza a alguien cuando... De sangre, creo que el chabón, vos lo ves que cuando, bueno, hay una parte en la que el chabón ayuda a ella, Margot Kidder, ¿no? A limpiar toda la escena que estaba toda llena de sangre, a la buena, ¿no? A la siamesa buena, que no se dio cuenta de todo el asesinato. Y el tipo se tropieza y vos lo ves como que llega, y llega muy serio. Vos lo ves como un tipo muy serio, muy, muy seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo se mueve muy raro, es como que pobre, ya le quedó así, no puede hacer un personaje 100% serio. Y se tropieza y se va a la mierda y vos es re inesperado porque se cae. Caminando. Muy graciosa esa parte. Sí. Sí, es. Y además, o sea, el hecho de que llegue el tipo, le toca la puerta a la que sería Daniel, ¿no? Porque era Daniel y Dominique. Sí. Y le toca la puerta y ve la situación toda con la sangre y qué sé yo. Y el tipo, como que no hay. Es como que no duda en ningún momento. Como que pasa y dice, no. Para que te ayudo mejor a esconder todo esto, ¿no? Como que el tipo es, viste... Sí, al toque. Uf, o sea, otra cómplice vez. Desde el día... Sí. Otra vez haciendo cagada. Sí, desde el día... Claro, sí. Sí. Y el split screen está bárbaro. De cómo está usado, sí. Lo mismo. Sí, no lo usó tanto. Usó lo mínimo necesario para que quede muy bien en casi todos los lados donde lo usó. No siento que lo haya sobreusado. Sí. Toda esa parte cuando, o sea, desde que Jennifer Salt ve el crimen desde su ventana, viste que ahí ya se divide la pantalla y muestran todo el recorrido que hace ella. Claro, eso que comentaba, ¿viste? Esto es una toma completa ahora que lo pienso, no hay cortes en esas dos tomas por separada, ¿no? Que no necesariamente se hicieron al mismo tiempo, pero está bueno porque es una toma sin cortes. Sí, no hay cortes, sí, es verdad. Y está buenísimo todo hasta que llega con los policías al departamento de la otra. Y claro, o sea, los policías como que medio que la resienten a ella porque la chica escribía estos artículos donde comentaba sobre la brutalidad policial. Una cosa así, como que les hacía mala fama a la policía. Entonces, claro, ella va a buscar ayuda y medio que le dicen, sí, vos sos la que nos hace mala fama en el diario a nosotros. ¿Por qué tendríamos que ayudarte a vos, no? O sea, y creo que le dicen en un momento como, si no te ayudamos, ¿qué vas a ir a decir? La policía no ayudó al caso de, no sé. Entonces es como que hay mucho, mucho así de resentimiento. No sé si me hizo pensar un poco en esto de que ella es periodista, pero no solo periodista, sino que es mujer, ¿no? Es verdad. O sea, que me quedé pensando en eso. No sé si habrá sido así medio intencional el tema. Y después también un poco por el lado de ellas, de las hermanas, ¿no? Hay un tema claramente, digo, sexual con el personaje de Finley, ¿no? Como una, no sé si decirle, un abuso, un tema así como constantemente represivo de su parte hacia la parte como buena de ellas dos, que sería Daniel. ¿No? Medio que la tiene como medio... Viste que ella dice todo al principio, ¿no? Como, sí, no, este es mi ex esposo, pero no para de perseguirme. Es como que está en todos lados siempre. Sí, no, eso para cubrir. Yo siempre lo interpreté como que no son pareja, sino que es la... No, es claro, para... sí. La fachada. Claro. Sí. Sí, sí, pero... Ah, muy, muy interesante esa... Toda esa parte. Está bueno, el personaje de James Fersal es buenísimo. Es muy, muy, muy fuerte el personaje. Me gusta también todo el tema con la madre también, ¿viste? Que la madre va y le empieza a decir de la otra gente que consigue pareja y se casa, no sé, porque se ve que ella es una solterona así eterna, ¿viste? Que no puede conseguir pareja o no quiere, o no le interesa, bueno. Y a ella le preocupa su carrera profesional, porque no le... No interesa, por el momento, ¿viste? Conseguir un marido, formar familia, lo que sea. Quiere ser una periodista así de renombre. Incluso, ¿viste? Que se queja de donde trabaja porque dice que es como un diario así de... Como choto, ¿viste? Sí, que no escribe cosas serias. Entonces está todo ese tema también, ¿viste? Y la madre que es como... Como que no le da pelota, como que no le da importancia a lo que dice. Y le dice, ay, sí, sí, bueno. Ese, le dice, todo el tiempo que se refiere al trabajo de la chica de Jennifer Saul, le dice little job. O sí. Sea, es como ese pequeño trabajito que tiene, es como si fuera una changa, ¿viste? Entonces. Y ella para ella entonces, ella le dice, mamá, es mi profesión, le dice. Y lo mejor de esto, claro, es que es la madre en la vida real también. O sea, más genuina no puede ser esa conversación. Porque son madre e hija actuando. Una masa. No sé si sabías esa, te tiré el dato ahí. Es la madre de ella realmente. Yo creo que ya me dijiste esto la vez pasada que me hablaste de Sister. Pero no estoy seguro. Puede ser, la verdad es que... puede ser que no me lo hayas dicho. Pero. Genial. O sea, más genial todavía, sí. O sea, más real imposible, entonces. Claro. Habría que ver cómo es ella ¿no? Por real life. A ver qué si es parecida la relación o no. Sí, lo que me pasó. Pero es como... Sí, sí. Me gustó tanto el personaje y después quise ver más películas y no hizo más. Es una de las últimas que hizo. Después empezó a hacer películas más chicas y no llegaron a ningún lado. Ni no están ni para conseguir en Port Torrent. Fíjate, lo chicas que eran las películas, que ni siquiera eso. Como que sí, a veces te pasa, ¿no? Que querés ver una película porque te gusta la actriz. Bueno, me pasó con series. Pero bueno, Amy Adams con Charlotte Bobsche, que me la bajé entera porque está re buena. Es muy, muy, muy linda Amy Adams. Y nada, la vi por ella. Pero esta chica no, hizo muchas series, pero son series chotas. Estuvo en Nip Tuck, por ejemplo, Jennifer Saul. Y en American Horror Story, pero... O Pone Plata, creo que no estuvo ni siquiera como actriz. Y nada, ya quería ver actor. Si son series, la verdad que no da. Estaba viendo. Claro, estaba viendo que 1990, su último crédito así de actriz. Sí, pero viste que son todas series chiquitas, series que no conoces ni en pedo. Así, ¿no? Yo no conozco nada, de todo lo que estoy viendo acá no conozco nada. Una lástima. Claro, encima series. Sí, TV movie. Claro, o sea, digo, serie encima. Donde aparece un capítulo. Sí, una lástima. Claro, no es que es un protagónico. Para que ver, capaz que él fue buena en eso nomás, en esta película, y con eso alcanza. Que lo cual es correcto. Claro. Pero bueno, otra parte también que quiero resaltar también para el final. Todo cómo se va desenvolviendo el final, en la que la toman a ella de loca. cuando descubre el lugar este donde estaba internada, donde estaban internadas, donde labura Finley. Toda esa parte es buenísima también. Siento que de vuelta se va todo al carajo. Como que la tensión, no sé si no es tensión, porque se ponen a ver escenas como medio de sueño, cuando la dopan a ella y la dejan ahí metida para que no se le escape ninguna cosa. Es buenísima toda esa parte, en blanco y negro, con esa, con el efecto de, ¿cómo es? De cámara, ¿no? Como el ojo más, ¿cómo es? El lente de la cámara más chico. Es muy loco toda esa parte. Ah, sí. Sí, hablo del final ya, el final. Sí, final. Tipo... sale Fish Eye, pero bueno, sí, no es eso, pero es eso. Algo parecido a eso, que también se ve mucho en Obsession también esto. Es que es algo, un recurso que Brian usa, a eso voy, ¿no? Que se ve así como filmado, te muestran cómo filman y también es terrible, es asqueroso porque se ve la separación, se ven muchas cosas muy feas, pero también muy bien logrado. Es cuando creo que todo empieza como a bajar en ese espiral así de más delirio, cuando ella descubre la verdad de las hermanas, ¿no? Como que descubre quiénes son. Sí, y la historia son del chabón. Son las famosas, es... Claro, sí. Y ahí Finley siendo el médico, es como que... Cuando se descubre eso, ahí empieza toda esa última parte que es... Ah, todas esas imágenes así muy... hay cosas raras. Sí, esto de lo que sí es de todo el tema de blanco y negro con la imagen así, como es esto que decimos, tipo el fish eye ahí o el sí, circulito. Medio que ahora que lo pienso, parecía la toda la primera parte con lo de Peeping Tom, ¿viste? La verdad. Como algo parecido, porque aparece algo similar al principio, solo que en plano joda, comedia, programa de así choto, pero bueno. Y un montón de... ¿Qué iba a decir? Incluso, si mal no recuerdo, muestran otros siameses famosos, ¿no? Ah, no me acuerdo. Esa parte medio documental, creo que es toda esa parte en blanco y negro, así que muestran como para darle la... como darle un poco de contexto al caso de estas hermanas. Como diciendo, y otros casos conocidos de siameses también famosos como tal y tal. Sí, porque esta especie de recurso del lente este es como que hablan del pasado, pero al mismo tiempo no hay pasado realmente. Es como que ella... No, está todo filmado como si fuese algo que ya pasó antes. Como si estuviesen yendo hacia algo que ya pasó. Pero no sabes cómo se logra algo así. Porque a ella no. Es como. Nunca llegué a entender bien por qué lo hacen así a eso. Porque muestran cosas del pasado, de todo lo que dijiste vos. Incluso ella siendo parte de una de las 12 a mesa. Pero. Supongo que alucina. Que se despierta. Claro, que es ella. Que tiene el sueño, que siente que ella es una de las hermanas. ¿No? Como Dominique, como si encima fuese la mala. Claro. Claro. Pero sí, es buena. Es peliculón. Y me encanta que ahora hayamos llegado al séptimo, que es ahora sí arrancó The Palmation. Antes no escuchen ninguno, escuchen este nomás. Película de verdad. Sí, este es el principio. Claro, y después, bueno, acá no sé, vamos a leer un poco de trivia, sí. ¿Te parece? Hay un par de trivias muy simpáticas. Como por ejemplo lo que vos explicaste en el primer capítulo de Palmation, que vos decías que Brian, como que en su infancia, como el padre era cirujano, estaba como acostumbrado a ver cosas medio asquerosas. Y dicen que en parte el personaje de William Finley está inspirado en Anthony de Palma, que era el padre de Brian, que también era cirujano. Interesante, porque... En una parte, en el final que estamos comentando, está como cirujano, chavo. Está ahí vestido, mostrando el procedimiento en el que la separaron. Y también horrible. Sí. Mirá vos, interesante esa. Sí, sí. Otras cosas. Anthony de Palma. Sí. Y después hay varias boludeces. Lo del sofá muy bueno también. Que no creían que se podía meter un cadáver en un sofá, pero... Realmente lo terminaron metiendo. toda la escena que va alrededor del sofá, un cadáver, un cuerpo, no tiene que estar muerto en realidad. Toda la escena que va alrededor del sofá estaba muy bien filmada también. Mucha toma sin corte. El chabón contaba que quería haber filmado eso. La filmación en la que están investigando a ver si encuentran el cadáver, que no lo encuentran obviamente. El chabón lo que quería hacer era constantemente volver siempre al sofá, dado que estaba metido ahí adentro el cadáver del chabón. Y no le salía, porque como estaba filmado con un tipo de lente, como que es muy ancho, no le salía bien la toma y terminó descartándola. Él siempre quería que la cámara viaje siguiendo donde ellos buscaban en el departamento, pero siempre vuelve al principio, al sofá, como el centro de todo. Dice que quedaba mal. Qué choto eso, ¿no? Porque ¿cuántas veces escuchabas a Hitchcock decir que no estaba de acuerdo con X toma y filmaba todo de vuelta? La otra vez leía que en Rope hubo una escena que no le gustó. Y no sé si Rope es una película de Hitchcock que filmó como en 4 tomas nomás, o como tomas de 15 minutos cada una, y tenían que hacer todo a la perfección. Y Hitchcock decía, no me gustó. Y hacían todo de vuelta. Y eran 15 minutos otra vez toda la película, porque no eran tomas cortitas. Y vos fijate a lo que llega un director cuando no le gusta algo. A vos no te gusta algo que dibujás, lo borrás con goma y lo dibujás de vuelta, pero una película es duro. Y aparte tenés un montón de personas ahí trabajando que tienen que, ¿no? O sea, imagínate, terminan ahí la escena y el tipo diciendo no, todo de vuelta. Me parece que vamos de cero otra vez. Sí. Me imagino las caras como todo. Hay que hablar de Robo. Vos la viste ya. Yo también la vi hace poco. Hay que hablar de eso porque muy bueno. Escenas en las que con el dolly de la cámara le pisaban el pie de alguno y no gritaba para que no salga en el micrófono. Había leído una de esas que estaban filmando, le pisaron el pie a uno y tuvieron que dublar toda esa parte para que no se escuche el grito de dolor y seguir filmando, boludo. Muy bueno. Pero bueno. No sabías. ¿Qué, para cerrar, ¿qué sentís con Sister? ¿Qué es lo que vos tomás de esta obra de Brian? Creo que un poco lo que dijimos al principio, como que es la primera película fuerte, digamos, o más que fuerte, como redonda. Como que está todo muy, muy cuidado y todo cierra desde todo punto de vista. Medio que es la conclusión de muchas cosas en las que venía trabajando ya en las películas anteriores, ¿no? Y este me parece que es el pase ya al otro de Palma, claramente. Este es el ya a partir de acá, el que estaba antes no va a aparecer, o sea, en el sentido de, sí, de comedia así como nada tontita, viste, así como nada, con musiquita así graciosita, no sé, acá es como si de repente las cosas se hubieran puesto más serias, viste, como bueno, vamos a hacer suspenso ahora. Claro, suspenso. En mayúscula, subrayado y en negrita. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que es la. Al menos eso es lo que me deja Sisters. Sí, coincido con todo. Bueno, ¿y vos? No, eso mismo. Es eso. Es el Brian que vamos a empezar a ver con las que siguen incluso. El Brian de verdad, sí. Es como la raíz de todo.